Cuando los medios convencionales han dejado de experimentar. Cuando la radio convencional nos ofrece siempre los mismos sencillos. Cuando la FM no funciona del todo bien. Escucha los podcasts en tulahidalgo.com. Como cada semana, me da mucho gusto que nos acompañen en el viaje a través de este portal en internet. Mi nombre es Carlos Vázquez y en verdad es muy satisfactorio saber que siguen en línea con nosotros. Nuestro correo electrónico es fonoscopio@tulahidalgo.com, donde ustedes pueden depositar sus sugerencias, opiniones y comentarios en torno a este programa de radio. Como cada semana, nos complace presentarles lo mejor de la música internacional de estreno y, para no perder la costumbre, aquí está Cayo Mezquita. En Brasilidad es el nombre del álbum que marca el debut fonográfico de Cayo Mezquita. 13 clásicos de la música popular brasileña con arreglos diferentes para una base de saxofón. A los 16 años, Caio Mesquita tuvo una adolescencia diferente al de otros chicos de su edad. En 2005 fue conocido por todo el público brasileño tras participar en el programa de Raul Gil, un espacio tradicional de entretenimiento en la televisión brasileña. El presentador Raul Gil, con más de 40 años en esta profesión, es reconocido en su país como el responsable del lanzamiento y apoyo a muchos músicos brasileños. En apenas 8 meses en el programa de Raul Gil, Caio conquistó el corazón de muchos seguidores de la música instrumental, comprobando que existe un público joven para este tipo de expresión. En sus presentaciones, la música de Caio Mesquita se convierte en una deliciosa base instrumental, siempre aplaudida y elogiada. Rápidamente, el talento de este músico fue reconocido por Luar Music. En joven brasilidad, la música se enfoca a nuevos y modernos arreglos. Diversas influencias musicales como drum and bass, samba, funk, bolero y bossa nova forman parte de este trabajo. Algunas composiciones datan de los años 70 y 80 como un homenaje a las escuelas de samba, tanto tradicionales como las del carnaval brasileño. Y por supuesto a las bandas circenses. En la mayoría de las canciones para este álbum, Caio tocó el sax alto. Sin embargo, en algunos paréntesis podemos disfrutar del sax soprano. Instrumentos como la cuica, el tamborín, la batería electrónica, las guitarras distorsionadas, el bongó, las congas, se mezclan en la música que acompaña a Caio Mesquita en esta aventura por la belleza de la música brasileña. Y de este exquisito álbum les hemos presentado Samba de Verão, una exclusiva para este programa de radio vía tulahidalgo.com. Prepárate a oír música. Buena música. Ustedes están escuchando los podcasts en tulahidalgo.com. Este es el espacio de los datos inútiles, pero necesarios. Como habitualmente lo hacemos, los invitamos para que visiten otros espacios de este portal en internet. En todos y cada uno de los artículos presentados, ustedes podrán interactuar con los reporteros en turno. En otro orden de ideas y siguiendo con esto de las bagatelas, hablemos de cine. 300, el arte de la película de Zack Snyder. Cuando la novela gráfica 300 vio la luz, sus creadores pensaron que sería imposible adaptarla al cine. Sin embargo, para el director Zack Snyder, esta palabra simplemente no existía en su vocabulario. Mucho menos cuando en el Hollywood actual la tecnología puede crear escenarios e historias nunca antes imaginadas. Así, cuando Snyder aceptó el reto, se juró que su película no se convertiría en una peli épica del montón, sino que, siendo fanático de Frank Miller, su tarea primordial sería crear una reproducción casi idéntica a los gráficos en la pantalla. El resultado fue una cinta de fotografía impecable y novedosa, brillante en su propuesta visual, capaz de dejar perplejo hasta al más fiel admirador que, de hecho, si no fuera porque estás sentado comiendo palomitas, pensarías que son las páginas del cómic corriendo a velocidad de rayo. Pero, ¿y cómo lo lograron? La evolución de las imágenes en su paso desde el storyboard hasta la escena, el trabajo tras las cámaras del equipo, el diseño de la escenografía, del vestuario, del maquillaje y todos los aspectos de la cinta se explican con impresionantes fotografías en alta resolución en el libro 300, The Art of the Film. Mismo que Snyder quiso dejar como testimonio del trabajo de Miller y para dar al espectador la sensación de que no está viendo una película, sino un trabajo que va más allá de la pantalla y que vuelve a su origen en papel. Este es un libro, no para verdaderos fans, sino para cualquiera que esté dispuesto a dejarse fascinar por el trabajo creativo de dos grandes artistas. Y si no te gusta leer, ni te agobies. Sus 125 páginas están adornadas con cientos de fotografías, bocetos, dibujos y muy poco texto. Tan fácil de hojear como una viñeta que recomendamos ampliamente a través de este espacio online. Audioblog. tusan igen lágya. Jaj, de suka! Igen, Jones. Hoppá! Hoppá! Nacido en Praga y residente en Viena, el productor Stanislav Bana, fundador del proyecto De La Dab, compone jazz con un giro gitano que él ha dado en llamar música Nu Roma. En En idioma roma, el nombre de la banda significa marcar el compás o marchar o simplemente bailar. Todos ellos términos apropiados para definir la música creada por este particular colectivo. Los integrantes de Della Dab son originarios de la República Checa, Eslovaquia, Hungría y otros países del centro y este de Europa. Aunque la mayoría reside en Austria, país donde Vanna conformó la banda en 2001. La cantante principal, Melinda Stoica, proviene de una famosa familia de músicos gitanos austríacos y en la banda la acompaña su padre, Tibor Barkovtsi. Aunque la fuente de inspiración de la banda son los variados matices de música gitana, Della Dab le incorpora libremente elementos de la música electrónica y la bossa nova, logrando un sonido moderno y accesible. Sasamanca, o lo que es lo mismo, Ven Conmigo, comienza con el sonido del cimbalón, una cítara típica de la música tradicional gitana, y sigue con el violín, un instrumento característico de las bandas gitanas. Cuando se suman la contagiosa base rítmica del tambor y los giros electrónicos imprevistos, Della Dab deja en claro que su música le da un toque innovador al clásico sonido de la música gitana del este europeo. Las letras son en idioma roma e invitan al oyente a ser feliz y celebrar juntos el lado bueno de la vida. Y este maravilloso tema ustedes podrán escucharlo en el nuevo álbum del sello Putumayo World Music, Gypsy Groove, próximamente en tiendas. No se lo pierdan. Mientras tanto, nosotros seguimos con más a través de tulahidalgo.com. Este disco está grabado con verdadera alta fidelidad. Además, conserva la brillantez y claridad original que da la sensación de tener a los artistas en su propia sala. Ustedes están escuchando los podcasts en tulahidalgo.com. Les agradezco mucho que sigan en sintonía con nosotros a través de tulahidalgo.com. Nuestro correo electrónico es fonoscopio@tulahidalgo.com y agradezco profundamente todos los comentarios que semana a semana nos depositan en este correo electrónico. Tal como lo hizo recientemente Jesús Illescas, quien dice: siempre me ha gustado andar de ratón de biblioteca, librería, tienda de discos y programas de radio. Para ser sincero, no recuerdo dónde andaba de gambusino buscando algún tesoro y esta vez sí que lo logré. Ahí estaba, en www.tulahidalgo.com, un programa ecléctico, raro, pero atractivo. Y oh sorpresa, era la beta de oro por tanto tiempo buscada. Desde entonces soy un adicto y me felicito y los felicito a ustedes por su maravilla de programa radiofónico. Muchas gracias, Jesús Illescas, desde la Ciudad de México. Por otra parte, Isaac Robero, desde León, Guanajuato, nos dice que ese programa de radio se lo presentó su tío, un doctor. Y debo confesar que desde la primera vez que lo escuché, espero con ansia a que llegue el siguiente. Me parece una maravilla. Los artículos están muy bien dichos y los temas musicales son muy interesantes. Tengo que decir que soy un fan de su programa. Muchas gracias, Isaac. Un abrazo y un tremendo saludo desde Tula Hidalgo hasta León, Guanajuato. Finalmente, demos de lectura al email de Carla Pérez, quien dice: me encanta su programa de radio, sobre todo lo disfruto por las noches. Gracias, Carla, y por supuesto los invito para que sigan en sintonía con nosotros y de igual manera nos escriban a este fonoscopio@tulahidalgo.com para conocer su punto de vista en torno al contenido temático y la selección musical que hacemos con ahínco semana a semana. Radio. Adiós, felicidad. Casi no te conocí. Pasaste indiferente, sin pensar en mi sufrir. Todo mi empeño fue en vano, no quisiste estar conmigo, y ahora me queda más honda esta sensación de vacío. felicidad. Casi no te conocí. Pasaste indiferente, sin querer nada de mí. Pero tal vez llegue el día en que pueda retenerte, mientras con la esperanza de ese día he de vivir. Llegue el día en que pueda retenerte, mientras con la esperanza de ese día he de vivir. Adiós, felicidad. Adiós, felicidad. La versatilidad es ciertamente una de las características de Francisco Céspedes, así como de Gonzalo Rubalcaba, y podemos afirmar que de todos los músicos que participan en este espléndido álbum, apropiadamente titulado Con el permiso de Bola, en homenaje al legendario Ignacio Villa alias Bola de Nieve, desafiando todas las etiquetas y esquemas ya sea dentro o fuera del jazz. Una constelación poco usual de figuras del jazz se reúne en este disco, en el que el virtuosismo está subordinado al empeño común de recrear un lenguaje y una atmósfera reflexiva, romántica y al mismo tiempo de una vitalidad contenida pero exuberante. La forma dominante en este material es el bolero. Los números incluidos en esta selección son interpretados con fidelidad hacia su melodía original, aun cuando dan paso a las más libres improvisaciones de jazz que se hayan hecho dentro de este género. Producto de la inventiva y el profundo conocimiento de Gonzalo Rubalcaba al piano, Ignacio Berroa en la batería, Carlos del Puerto en el contrabajo y el propio Pancho Céspedes. Vete de mí, La flor de la canela, Alma mía, Drume negrita, No puedo ser feliz, entre otras piezas, son estándares cubanos o mexicanos de 32 compases y similares en su tempo lento y su lirismo romántico. No hay alardes de virtuosismo ni arreglos sobrecargados. Y los solos de jazz, aunque aventurados armónicamente, muestran una relajación y una expresividad que los hace agradables al oído menos entrenado. De este extraordinario álbum, ustedes han escuchado el corte Adiós Felicidad. ¿Ya decidieron cuál es su primer paso? Me parece bien. Así es como siempre trabajo. Ustedes están escuchando los podcasts en tulahidalgo.com. Ahora que las colaboraciones entre los jazzistas se ha puesto tan de moda, Randy Crawford y Joe Sample no podían sustraerse a este fenómeno. Retomando piezas clásicas durante su estancia en el grupo Crusaders, la vocalista Randy Crawford y el pianista Joe Sample, en complicidad con Steve Gadd en la batería, Kristen McBride en el contrabajo, Dean Parks, Ray Parker Jr. y Anthony Wilson en las guitarras y el percusionista Luis Quintero, nos presentan Feeling Good. Y es justamente con el tema homónimo a esta producción con el cual nos despedimos, agradeciendo mucho que nos hayan acompañado y que se hayan sumado a este tren de buenos momentos a través de tulahidalgo.com. Mi nombre es Carlos Vázquez, en la producción ejecutiva se encuentra el maestro José Luis Sánchez y juntos los invitamos para que nos acompañen la siguiente semana a través de este portal en internet. Radio.